puedo vivir la vida entera en un instante nada más. Y es que tan solo en un minuto yo siento que no existen los días, son mentiras las horas. No es verdad que hay semanas, y he llegado a pensar que esta canción ya la canté mañana. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Rabia al Silencio. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí a través de la radio, a través de este programa, para compartir un rato de comunicación participativa de temáticas relacionadas al arte y la cultura, pero también a lo social, también a lo económico, también a la salud, porque de eso se trata, estar hoy viviendo y haciendo un programa de radio en la actualidad. Mientras avanza la pandemia en el mundo, mientras vamos descubriendo cuáles son las consecuencias de unas u otras acciones, nos encontramos aquí analizando la situación desde distintos puntos de vista. Hacemos el programa de radio desde mi propia casa porque la idea fundamental es cuidarnos. Cuando digo cuidarnos, no es solamente a nuestra propia persona, sino también cuidar lo social. Aislamiento es la única manera de poder protegernos de esta pandemia que está circulando y que se lleva a personas en situación de vulnerabilidad en cuanto a la edad o bien a padecimientos previos que tienen que ver con la salud y con lo respiratorio, pulmonar o cardíaco. Así que es muy importante que sostengamos esta idea y esta práctica del cuidarnos a través de los tiempos que se viven. Quiero mandarle un gran abrazo a toda la gente de Mar del Plata, de Tandil, de Chivilcoy, de Azul, de Bahía Blanca, de Benito Juárez, de Rauch, también a la gente de Pehuajó, de Junín, de Pergamino, de General Villegas, que están escuchando este programa a través de las emisoras que nos retransmiten, y es siempre un placer encontrarnos en estas condiciones. Quiero valorar profundamente la labor de mucha gente y de agrupaciones, organizaciones, asociaciones civiles que hoy están generando los lazos de solidaridad necesarios, porque de otra manera sería mucho más difícil la supervivencia en distintos campos de acción del trabajo. Voy a dar un ejemplo nada más. La ciudad de Mar del Plata, en donde estamos viviendo en este momento. La UNMAR, la Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata, genera una campaña de acción y articulación con desarrollo social para la asistencia alimentaria de quienes se encuentren en esa situación de emergencia. Por otra parte, también desde ATRA están haciendo un gran trabajo al respecto, y ahora vamos a tener un testimonio valioso de una de sus integrantes para saber más detalles sobre todo lo realizado. También Artistas Solidarios, así se ha denominado, un grupo de artistas que se ha juntado para distribuir bolsas de mercadería, bolsas de alimentos a quienes lo necesiten. También desde el Circo La Audacia están desarrollando esa misma tarea. Desde algunas agrupaciones que tienen que ver con la danza. Y por supuesto, también desde los centros culturales, que hoy están en una situación de emergencia económica, por cierto, por la cancelación de todo tipo de espectáculos y encuentros probables. Así que es un momento en donde tenemos que reinventarnos, que construir nuevas maneras de relacionarnos, que generar las redes de contención suficientes para combatir este momento, en muchos casos angustiante, de falta de ingresos y de posibilidades de trabajo. Estamos en comunicación con Juana Balduzzi de ATRA, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Teatro Región Atlántica, para saber de qué se trata y cómo se está desarrollando la campaña solidaria en este sentido por todo lo que genera la cuarentena. ¿Cómo estás, Juana? Hola, Sebas, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, sí, como dijiste vos, estamos desde ATRA organizando para ver cómo poder ayudar, ¿no?, en este momento tan difícil para los artistas, para poder sobrellevarlo. Y como bien decís, estamos haciendo una campaña juntando bonos. Precio sugerido 250 pesos, el bono que estamos recaudando. Se puede hacer a través de una transferencia bancaria o podemos pasar por tu casa a buscarlo en caso de que no puedas transferirlo ni hacerlo de ninguna otra forma. La verdad que estamos hasta ahora, ya hace una semana se abrió esta campaña y estamos muy contentos y muy contentas con los resultados. La verdad, muy bueno todo y ya pudimos cubrir a un montón de compañeros, poder ayudarlos, además de también bolsones de alimento que estuvimos repartiendo. ¿Cuál es el análisis previo que hacen respecto de la situación de las personas ligadas al teatro en la ciudad de Mar del Plata para realizar esta campaña? Y la verdad que es muy difícil saber a quién sí, a quién no, ¿viste? Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue realizar un censo de teatristas general y también haciendo hincapié en algunas preguntas sobre todo lo que nos atraviesa del COVID-19. De ahí se fueron viendo situaciones puntuales, persona por persona, se fue hablando con cada una y se va viendo la situación cómo está. A partir del censo, ¿qué conclusiones sacan respecto de la actividad, respecto también de la estabilidad laboral de las personas ligadas al teatro? Seguramente han cruzado datos que esas respuestas les brindaron. Sí, sí, tal cual. Como decís, la mayoría obviamente trabajaba totalmente de lo que es esto de la actividad del teatro, o muy relacionado con el arte, por lo tanto ahora están totalmente parados y paradas con la actividad. Porque viste que nos ligamos a una actividad que no se puede hacer, es muy difícil de hacer a través de una computadora, por lo tanto se complica. Pero bueno, algunas personas tenían otros ingresos y con eso se fue manejando. Seguramente será un año complejo porque no se ve en el horizonte un momento en donde la actividad artística pueda volver a ser lo que era. Justamente la pregunta es esa. ¿Cómo ves el tema? ¿Volverá a ser el arte lo que era o será difícil retornar a un nivel de circulación de la gente por las salas, por los espacios y por las obras? Yo creo que nada va a ser como era hasta ahora, todo va a cambiar bastante. Y el panorama nuestro, la verdad que no es muy muy alentador nuestro hablando desde el arte en general, digamos, ¿no? Ya se está hablando de que hasta agosto, octubre, no se va a reabrir ningún teatro ni ninguna de estas cuestiones. O sea que creo que va a ser bastante difícil. A partir de que igual se pueda empezar a circular, ¿no?, más adelante. Digamos que el teatro es política también y atraviesa en muchas cosas en la vida y más para las personas que viven de esto, ¿no? Entonces creo que sí, que va a ser difícil, pero como decimos desde ATRA, la salida siempre es colectiva y juntos vamos a poder remontar todo y salir adelante. Muy interesante, la salida siempre es colectiva, lo que decís. Desde ATRA, como también desde la UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata, desde el Circo La Audacia, desde Artistas Solidarios, que también se están organizando, se ha generado una red de colaboración y de ayuda a quienes están en emergencia, sobre todo emergencia alimentaria, lo más importante, y en otro tipo de situación difícil. Si bien todas estas organizaciones no tienen ese rol de asistencia social, ¿por qué crees que se despierta esta naturaleza solidaria de tejer redes en organismos e instituciones y también en forma extraoficial de artistas que se brindan para colaborar con la otredad? Bueno, yo primero creo que es hermoso lo que está sucediendo. Es increíble que se hayan tejido tan rápido tantas redes, como decís vos, solidarias. Y creo que se hace por ser humano, por la parte humana que tenemos todos de ayudar y de necesitar ayuda también, de aceptar la ayuda, como brindarla desde el lugar donde se puede. Porque todos conocemos las situaciones, sabemos que es muy difícil vivir del arte, y más en estas situaciones donde uno no puede ejercer su trabajo. Entonces sabemos que si uno puede ayudar, aunque sea con un granito de arena, a otra persona le estás cambiando totalmente su realidad. Entonces creo que sale de eso, de la solidaridad y el compañerismo, ¿no? Juana, te agradecemos muchísimo este contacto telefónico, pero más sobre todo el trabajo colectivo que están realizando desde ATRA para generar estas acciones paliativas a la difícil situación del mundo del teatro en este momento de cuarentena. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estás escuchando Rabia al Silencio, con la conducción de Sebastián Echarri. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado. Y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Casa Pueblo Unido. Centro de formación social, laboral, político. Formarse para ser mejor, capacitarse para crecer, enseñar para construir, organizarse para tener esperanza. Te esperamos en Balcarce y Jujuy. Siempre es un buen momento para aprender a tocar la guitarra. Clases personalizadas online por plataformas virtuales. Aprende tocando las canciones que te gustan desde tu casa. ¿Qué esperás? Escribinos al 223-575-1147. 223-575-1147. Clases de guitarra personalizadas. Este es el momento. Siempre es hoy. Guitarra, vas a sonar. No hay cuatro vientos sino mi. La música nos propone una manera de ver el mundo, una manera de interpretarlo, muchas veces. No solamente provoca emociones, provoca movilizaciones internas en las personas, sino que también provoca reflexiones y que estemos pensándonos continuamente, definiéndonos. Juan Lamarche se encarga cada miércoles en Radio al Silencio de esta columna de música y filosofía. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, después de escuchar un grande a

siempre es un buen momento para aprender a tocar la guitarra. Clases personalizadas online por plataformas virtuales. Aprende tocando las canciones que te gustan desde tu casa. ¿Qué esperás? Escribinos al 223-575-1147. 223-575-1147. Clases de guitarra personalizadas. Este es el momento. Siempre es hoy. Guitarra, vas a sonar. Las situaciones que hay que rescatar de este momento de cuarentena, por lo menos en la ciudad de Mar del Plata, y sabemos de la existencia de otras redes en distintos lugares del país, es la solidaridad que se da a partir de personas que tienen la posibilidad de construir redes humanas de contención paliativas ante la difícil situación económica y social que se genera a partir de la cuarentena. Entonces, desde distintas asociaciones aquí en la ciudad de Mar del Plata, vamos a hacer eje en la experiencia territorial que nos toca, y cada lugar podría expresar lo mismo desde donde se encuentren. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha generado? ¿Qué posibilidades entrega la reunión humana para ser mejores desde lo colectivo, desde la construcción social? Y por eso vamos a escuchar aquí el testimonio de Juan Sardi, vicepresidente de la UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata, que nos contará cuál ha sido el aporte de la UNMAR en estos días, en estos tiempos de cuarentena, qué se está trabajando desde esta organización de músicos y músicas de Mar del Plata para favorecer estos lazos solidarios. Hola, mi nombre es Juan Sardi, soy músico de Mar del Plata. Pertenezco a la UNMAR, que es la Unión de Músicos de Mar del Plata. Es una asociación civil sin fines de lucro que viene trabajando ya hace casi 5 años con personería jurídica y todos sus papeles en regla. También pertenecemos con la UNMAR a la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes, y también formamos parte del Consejo Regional de la INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Esto lo que hace es que no solamente es una red que trabaja a nivel local, sino que también interactuamos con todas las provincias, con cada agrupación que existe en las provincias, siendo solamente dentro de lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires, son cerca de 27 agrupaciones, más otras 50 casi en el resto del país. Todas estas agrupaciones también están reconocidas por la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes. Las problemáticas que tenemos nosotros también se ven reflejadas en otros lados, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, esto como introducción. Y para comentarte cuál es la realidad de los artistas, no es muy distinta a la realidad de cada persona que vive hoy en la ciudad, solo que, bueno, como es de conocimiento público, la precarización laboral de los artistas en Mar del Plata no es una cosa que viene de ahora, de la pandemia, ¿no? Es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que todavía nunca se ha logrado, tal vez, digamos, a través de esto, de pertenecer a una agrupación local, a una federación argentina, y que tengamos un Instituto Nacional de la Música con una ley de la música, nos ha dado el mejor marco que podríamos haber logrado en todo el tiempo que existe esta profesión para los músicos independientes. Mismo así, todavía no conseguimos que el Estado regule convenientemente a favor de los músicos la situación laboral. Por ejemplo, quienes somos monotributistas tenemos que entrar en categorías que no observan la posibilidad de que un músico no trabaja todos los días como alguien que hace un reparto o, no sé, trabaja en un local que abre todos los días. El músico sí trabaja todos los días en su casa, tal vez ensayando, preparando sus instrumentos, haciendo grabaciones, y se presenta en bares que muchas de las veces uno toca a la gorra, algunas veces por calles que son ínfimos y no tiene posibilidad de facturar ni de recibir un calle fijo por eso. Y cada tanto, bueno, podemos ir a tocar a teatros. Algunos dan clases, la mayoría es en negro. Bueno, digamos, la situación es esa. Y de todas formas, digamos, quienes somos monotributistas tenemos que pagar todos los meses como cualquier persona, cobremos o no cobremos, ¿no? Y bueno, y quienes no son monotributistas encima se encuentran con ese problema, que muchas veces tampoco pueden tomar trabajos porque no tienen posibilidad de facturarlo. La cuarentena nos afecta tremendamente porque nuestro trabajo se basa exclusivamente en la comunicación con el otro. Entonces, esto significa que no podemos ir al encuentro del público, que el público no puede venir a nuestro encuentro, pero tampoco los alumnos, para quienes dan clases o para quienes trabajan haciendo grabaciones, tampoco se puede ir a los estudios de grabaciones. Entonces, digamos, la actividad laboral ha sufrido una parada drástica que solamente en algunos casos está siendo, digamos, más sutilmente parada, porque tal vez dan clases utilizando vía streaming, ¿no? Así, haciendo clases por internet, pero realmente son los casos menos frecuentes, porque esto todavía incluye la posibilidad de tener internet en la casa, y de tener alumnos que también tengan esa opción. Bueno, nosotros hemos desarrollado una encuesta sobre los socios que tiene la UNMARC. En este momento estamos trabajando con cerca de 200 músicos, los que integran los grupos que están asociados a la UNMARC. Y esta encuesta dio datos muy interesantes que los voy a pasar a posterior. Y en relación a estos datos fue que comenzamos a dialogar con gente del municipio. Lo primero que hicimos fue hablar con el jefe de gobierno de Montenegro. Realmente la respuesta fue un no rotundo, diciendo que la municipalidad no estaba en una situación para poder ayudar a nadie. Nosotros incluso propusimos la opción de que a través de la municipalidad poder conseguir distintos sponsors que nos ayudaran a poder generar tal vez algún tipo de ayuda para los músicos que más lo estuvieran necesitando. Y bueno, en relación a eso nos contestaron que mismo la municipalidad estaba pidiendo a las empresas que los ayudaran para poder comprar material sanitario y cosas así. En vías de esto seguimos trabajando y bueno, a través del secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, pudimos hacer una conexión con Desarrollo Social y con estos datos que entregó la encuesta que nosotros hicimos con los músicos de la UNMAR, pero también abierta a cualquier músico de la ciudad de Mar del Plata, pudimos recabar información que presentara un orden de prioridad para personas que se encuentran en situación más complicada, como por ejemplo estar pagando un alquiler, tener personas a cargo, no tener ingresos, ningún ingreso, no tener un sistema de salud. Y entonces, bueno, con esta posibilidad de, a través de la Secretaría de Cultura, llegar a Desarrollo Social, conseguir unos bolsones con alimentos para poder repartir en los domicilios de estas personas que en este momento más lo están necesitando. Y ahí sacamos un comunicado a través del UNMAR con esta propuesta y también con un bono solidario para las personas que

siempre es un buen momento para aprender a tocar la guitarra. Clases personalizadas online por plataformas virtuales. Aprende tocando las canciones que te gustan desde tu casa. ¿Qué esperás? Escribinos al 223-575-1147. 223-575-1147. Clases de guitarra personalizadas. Este es el momento. Siempre es hoy. Guitarra, vas a sonar. Y aquí estamos desde mi propio hogar haciendo la cuarentena y haciendo radio también para Radio de la Azotea desde Mar del Plata y otras 12 emisoras que nos retransmiten en la provincia de Buenos Aires. Estamos aquí compartiendo contenidos que forman parte de nuestro quehacer. Rabia al Silencio comenzó en De la Azotea en el año 2014, anteriormente se desarrollaba en una radio digital de México, Radio Expedición, y a partir de ese momento se desencadenaron una gran cantidad de encuentros, diálogos, entrevistas, contenidos que fueron desarrollándose. En este momento de Rabia al Silencio vamos a compartir una serie de audios que fueron llegando a mi celular a través de esta manera de compartir que muchos y muchas que se dedican al arte han generado en el marco de la cuarentena. Siempre viene bien escuchar un programa de radio, oír un disco viejo o bien música por Spotify o descubrir artistas de nuestro lugar, también su trabajo permanente. Es muy interesante en ese sentido este momento de introspección, de valorar el tiempo de otra manera, de cambiar la dinámica en la que vivimos los días. Y una de esas formas justamente se ha dado a partir del WhatsApp. Entonces, aquí en Rabia al Silencio hoy compartimos un relato que nos propone Jorge García, que integra, además de las bibliotecas municipales y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Faro de la Memoria. Vamos a ver qué tiene para contarnos Jorge García. Está mi corazón en esta lucha. Mi pueblo vencerá. Todos los pueblos vencerán, uno a uno. Estos dolores se exprimirán como pañuelos hasta estrujar a tantas lágrimas vertidas en socavones del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Pero está cerca el tiempo victorioso. Que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo. Que la hora llegue a su horario en el instante puro. Y el pueblo llene las calles vacías con sus frescas y firmas dimensiones. Aquí está mi ternura para entonces. La conocen. No tengo otra bandera. El pueblo victorioso de Pablo Neruda. Por otra parte, hay tres poemas que me envió María del Mar Rodríguez, escritora y feminista. Y vamos a compartirlo aquí en Rabia al Silencio. La poesía también como una manera de poder decir lo indecible. Último primer momento. Se abrió el cielo. La nube que pareció tormenta no es ni fue. Se fue. En el suelo, un charco salpicó a una doña, le dejó puntitos en la camisa, y la doña se cagó de risa. Atención, se les informa que en las próximas horas una piba se sacará la remera. Y eso. Se sacará la remera porque quiere sacársela a la remera, porque cuando hace calor la gente se saca la remera y ella lo hace y está bien hacer lo que una quiere hacer. Señores pasajeros, se les informa que debido a la protección de todos ustedes, les recomendamos andar un poco en pata y no olvidarnos del contacto, más tacto del alivio, de saber dónde, de saber que estamos. Agarra, la agarra, agarra la palabra, se tambalea, se le cae de la lengua, la levanta y dice ¡sí! Ahí, ahí, la tiene, la sostiene. ¡No! ¡La largó! ¿La largó? ¡Dijo todes! ¡Dijo todes! ¡Muy bien! ¡Dijo todes! ¡Qué lindo cuando te identifican y te hacen sentir ahí presente, que estás, que existís, que sos y formás parte de su boca porque otro te nombra! Estamos en comunicación con nuestra movilera que se encuentra mirando por la ventana de su casa. Ahí, la abrió un poquito. Sí, sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Saqué la mano y me dio un rayo de sol en el brazo. Un poquito de aire en la orilla de mis dedos. Y si no me equivoco, un poco de rocío me mojó en la palma. Estamos bien. Existiendo en este día con posibilidad de que alguien nos mande un poema o una canción, una carcajada, una respiración por WhatsApp, para que las redes sociales seamos nosotros, con un abrazo y no cada link una bomba de tiempo que nos quema los orificios del cerebro, sino para que aliviemos y no seamos más leña al miedo. No compartas, compartí. No difundas, difundí. No alarmas, no alarmes. Las alarmas son ruidosas y desafinadas y molestas. Cuidá, cuidá, cuidanos. No sé quién dijo que los poemas a la mañana tienen que ser suaves, bajitos, como un bostezo, al costado de una cama calentita. No sé, ni idea, che, si este poema mañana tiene olor a que no me lavé los dientes. Ay, uy, dejé las zapas con olor a pata adentro. Las mañanas, escúchame una cosa, las mañanas son un acto de sinceridad. Me levanto como puedo, con la cara que me sale, con el ojo que se me sostiene o que se me va. Voy por acá, voy por allá, piso como puedo. Arranco despacito o a pleno o de un sacudón, como nos sale. Está bien que las cosas sean como nos salen. Y después, de a poquito, peinarnos o no, lavarnos la cara, salir un poquito al patio, mirar por la ventana, lo que te salga, lo que puedas. Ahora estamos anocheciendo. Con un poquito de agua que se nos sale por los costados, una mariposa que se queda quieta y se va. Ay, no, lamento romper con el romanticismo, pero es una polilla. Ahora estamos anocheciendo, cerrando un poco los ojos para poder ver con otros costados del cuerpo, cerrando un poco la cabeza para que no se nos cargue más de desinformación que nos envenena. Ahora, con un grillo de por medio y un río que tiene sabor a que dejemos que se vaya lo que se tiene que ir un poquito a la mierda y más, seguimos anocheciendo. ¿Cómo te gustaría amanecer? ¿Cómo te gustaría amanecer, si esa palabra existe? cómo nos gusta existir un rato más. Qué hermoso momento poder compartir estos audios y estos relatos poéticos aquí en Rabia al Silencio. Y de esta manera llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos dentro de una semana con más Rabia al Silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades.